Yo soy aquel que anoche en la discoteca estuvo contigo. Yo soy aquel que bien supo amarte. Yo soy el que con besos supo seducirte, pero no te obligó. Fue por par de copas que te entregaste. Hicimos el amor hasta el amanecer, pensando que no nos volveríamos a ver. Oh, y no lo puedo entender. Pero que quiero volverte a ver. Bailemos pegado, yo abrazado. Bailemos pegado, yo apretado. Bailemos pegado, curado. Que ahora para mí es un honor haberla encontrado. Anoche muerto usted y yo en una cama de mujer, amándola como yo solo se me hice dueño de su piel, viviendo la desnuda uno que me volvía loco, y al besarla se iluminaba qué rincón oscuro, y yo sin pensarlo comencé a amarla. Me hice dueño de sus ganas, me hice dueño de su cuerpo, cayendo en la cama, haciéndolo lento. Hello. Yo soy aquel que anoche en la discoteca estuvo contigo. Yo soy aquel que bien supo amarte. Puedo entender.